No habrá verdadera democracia mientras haya villas miserias. Arrancamos viajando, Mariela, Julia y oyentes. De manera virtual nos vamos a ir al encuentro de Marcelo Paredes. Él es director del periódico El Trabajador del Estado y responsable de CTAA Ediciones, y está en el comité organizador de un certamen que ya va por su tercera edición. Estamos hablando del Certamen Literario Binacional Osvaldo Bayer 2021. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, Mariela, muchas gracias por llamar. Marcelo, la idea de esta nota, en realidad de esta charla, nos enteramos ya hace un tiempo de la presentación virtual de este certamen en su tercera edición. Este certamen que este año tiene un peso especial porque estamos en la conmemoración y el triste recuerdo de lo que se están cumpliendo 100 años de los fusilamientos en la Patagonia, y un hecho al que está tan ligado Osvaldo Bayer por toda la investigación que hizo con sus trabajos literarios, con su historia personal a lo largo de su vida y también muchas de las organizaciones populares. ¿Qué peso tiene entonces para ATE esta tercera edición del certamen? Bueno, mira, nosotros lanzamos hace 2 años esta iniciativa desde el Departamento de Cultura de ATE, y este año, tiene un carácter muy especial para nosotros porque podemos unir al homenajeado, es decir, nosotros le pusimos el nombre de Osvaldo Bayer al concurso para realizarle un homenaje al maestro, y nos enteramos de las actividades, ya que se habían hecho en Santa Cruz el año pasado, al cumplirse 100 años de las huelgas, que se repiten este año por los 100 años del desenlace de aquellas luchas, ¿no?, que fue los trágicos fusilamientos. Y entonces aprovechamos la ocasión para unir el homenaje a don Osvaldo con las luchas patagónicas. Tomamos contacto con la gente de la mesa provincial, que entre otros la integra ATE Santa Cruz, y ahí surgió la iniciativa, porque se sumaron CLATE. La CLATE es una confederación de trabajadores del Estado de Latinoamérica y el Caribe, donde hay sindicatos argentinos y chilenos que la integran. Y también dentro de la, y forma parte de la mesa provincial. Y también dentro de la mesa está la Red Cultural Patagónica, que es una asociación cultural de tres universidades del sur de Chile. Las de Universidades de los Lagos, o sea, la que está en Chiloé, Aysén y Magallanes. Entonces, nosotros decidimos lanzar este año el certamen, pero con un carácter binacional, es decir, para ciudadanos argentinos y chilenos, y convocado por ya no solo nuestro sindicato, ATE, sino por los sindicatos que argentinos y chilenos que integran la CLATE y las tres universidades chilenas. Con lo cual, bueno, para nosotros es una aumentar el volumen de la posible participación, el gusto de hacerlo con los compañeros y compañeras de Chile, y además unir, porque la característica del concurso es que tiene dos categorías. Afiliados, lo que originalmente era de ATE, pero ahora se amplía a los otros sindicatos argentinos y chilenos de la CLATE, y a docentes, trabajadores y alumnos de las tres universidades mencionadas. O sea, ampliamos el espectro de participación. El género literario para aquellos que quieran concursar son relatos cortos de hasta 4 páginas, y la temática es luchas de ayer y de hoy. Si bien nosotros hacemos un homenaje a las huelgas patagónicas, pero los concursantes pueden escribir sobre luchas tanto del pasado como del presente. Así que bueno, estamos muy ansiosos, lanzamos el 3 de junio lanzamos el concurso, la inscripción empezó hace unos 10 días y hay tiempo hasta el 31 de agosto para que los ciudadanos argentinos, chilenos o extranjeros radicados en alguno de los dos países puedan participar en cualquiera de las dos categorías. Marcelo, ¿y qué tipo de premiación va a haber en este concurso? Mirá, va a haber, hay premios en pesos, primer y segundo y tercer premio en cada una de las categorías, primer premio 22.000 pesos argentinos, con si fueran, en el caso que el ganador sean chilenos o chilenas, se le dará en pesos de esa nacionalidad. El segundo, yo te doy los premios en pesos argentinos, más que nada, porque la audiencia es argentina. 22.000 pesos primer premio, 18.000 segundo premio y 12.000 pesos tercer premio. Pero después hay también nominaciones en ambas categorías, hay 6 nominaciones en ambas categorías. Todos esos trabajos seleccionados, ya sea premiados o mencionados, van a participar de un libro que lo estaremos presentando seguramente a fin de año, con los relatos seleccionados por el jurado. Y aquí permitime dar un dato, porque también estamos muy orgullosos de tener un jurado de lujo. Está integrado por una muy prestigiosa escritora argentina, Claudia Piñeiro, por un escritor muy respetado en Chile, Oscar Barrientos, y por Esteban Bayer, que es periodista y escritor e hijo de Don Osvaldo, ¿no? Esos tres son los jurados, y después tenemos una madrina, que es Isabel Soto, la hija del gallego Soto, que fue protagonista de esas luchas que también investigara y escribiera Osvaldo Bayer. Marcelo, ¿y cómo se pueden buscar las bases para el concurso? Porque al ser también una temática actual, por ahí ya algún trabajo que uno tenga ahí medio armado lo puede tener en cuenta para presentar en este tercer concurso. ¿Tienen que ser obras originales de sinos? ¿Y dónde se pueden buscar también las bases? Bueno, las bases se encuentran en la página del Departamento de Cultura de ATE, que es cultura.ate.org.ar. Cultura.ate.org.ar, ahí pueden entrar y van a encontrar las bases. Como decís vos, son relatos cortos, uno puede escribir sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social, ya sea ficción o no ficción. Tienen tiempo hasta el 31 de agosto para el caso de que no tuvieran ya algo escrito, para ponerse a escribir una historia y participar de esta tercera edición del concurso Bayer. Estamos hablando en 33 de mano con Marcelo Paredes, que es parte, entre otras tareas, dentro de ATE. Él es parte del comité organizador de este tercer certamen literario binacional, Osvaldo Bayer 2021. Marcelo, te nombrábamos también como que sos responsable de CTAA Ediciones. Contanos brevemente de qué se trata. Mira, el sello editorial CTA Ediciones es una iniciativa de nuestra central, la CTA Autónoma. Ya hace 14 años que existe. Es una editorial más institucional que está dedicada a la historia del movimiento obrero, a la historia de la CTA y de las organizaciones, los sindicatos que la integran. Somos dos editoriales auspiciantes de esta iniciativa, CTA Ediciones, y hay otra editorial que se llama Ediciones de la Comarca. Y somos los responsables de, cuando tengamos los cuentos seleccionados, y los relatos, perdón, seleccionados, publicar el libro, como ya hicimos tanto con la edición del año pasado como del año anterior. Estamos viendo, y también por ahí ya le tiramos alguna punta de escritura a alguien que tenga ganas de participar de este concurso. Después repetimos dónde se pueden buscar las bases, pero estamos prácticamente a 20 años de diciembre de 2001. Contanos, que esto es algo también que nos interesa cuando hablamos con alguna persona militante o referente de diferentes espacios políticos y sociales. ¿Dónde estabas vos en diciembre del 2001? Bueno, yo en esos años, yo hoy soy trabajador de ATE, del sindicato. En aquellos años no, era diariero, trabajaba en un negocio familiar, un puesto de diarios, desde ese lugar yo viví todo lo que pasaba lamentablemente en nuestro país, y sobre todo aquellos dos días. Sin excederme, yo recuerdo muy bien que el 19 a la noche, con un grupo de amigos, fuimos a Plaza de Mayo, al igual que un mundo de gente, hastiada de lo que estaba sucediendo en el país, política y económicamente, y estuvimos ahí hasta que la represión policial nos echó. Lo tengo muy vivo, esos recuerdos. El día 20 ya decidí no ir a la plaza porque me anticipaba o me veía venir que la represión iba a ser más dura, me quedé en mi casa, y ahí fue donde, bueno, lamentablemente, no solo en Buenos Aires, sino en distintas provincias, sobre todo en Santa Fe, en Rosario, la policía salió a cazar gente, hubo más de 30 muertos, fue una página negra de nuestra historia, ¿no? Lamentablemente. Te agradecemos muchísimo por estar aquí en 33 de Mano. Vamos a estar publicando los puntos de referencia como para poder encontrar esta tercera edición del certamen literario binacional Osvaldo Bayer 2021. Le repetimos a quienes están escuchando que se pueden buscar las bases en cultura.ate.org.ar y también en la página de editorialdelacomarca.com.ar. Igualmente después lo publicamos. Marcelo Paredes, te agradecemos muchísimo por estar en el aire, y ya estaremos ahí, no se dice mangueando al aire, pero solicitando alguno de los libros cuando salga editado. Sí, yo te puedo mandar después, nos ponemos de acuerdo los que fueron los libros editados del Bayer 1 y el Bayer 2, y si me permitís, te robo unos segundos más, me gustaría mencionar a los sindicatos que junto a ATE están participando, cuyos afiliados pueden participar en la categoría que les corresponde, ¿no? Son la Federación Judicial Argentina, los jubilados del Banco Provincia, la Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales de Argentina, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, también de Chile, y las tres universidades que te mencioné, Los Lagos, Aysén y Magallanes, de la hermana República de Chile.